Bueno, ¿qué está pasando acá? ¿Y ahora qué quieren? Cacho, llamalo al torto, dale con el rati. Yo le explico, señor policía, la cosa es clarita. Estamos acá todos los compañeros del CPP, del PRD, del WWW. Hay 450 columnas y 750 personas pidiendo que se le ponga un hilo al corcho, porque nuestros pibes se están todos lastimando, todos llenos de moretones en los ojos por los corchos. Compañeros y compañeras, estamos desesperados. Queremos una ley de corchos. Todas las Navidades y Año Nuevos, nuestros pibes están accidentados. Queremos un bicentenario con un brindis seguro. Por nuestros pibes, Cristina y este gobierno. Señora Presidenta, reflexione de las demandas del pueblo. ¿Sí? ¿Qué carajo está pasando ahí? Hay un grupo de jóvenes individuos que seguramente está bajo el efecto de estupefacientes, manifestándose contra el peligro de los corchos. Escúcheme, a mí, ¿qué carajo me importa a mí los corchos? Venirse a la calle en 5 minutos, me escuchó. Tiene luz verde, me escuchó. Venirse a la calle, Aguirre, ahora mismo. Oficial, ¿qué está pasando acá? ¡Retírese! Oye, pero oficial, disculpe, escúcheme. Uy, me está sonando el iPod, disculpe, oficial. A ver. Hola, Mike. Sí, estoy acá, hay una manifestación, no sabes lo que es. Todo lleno de jóvenes, todo lleno de chicos por todos lados, haciendo quilombo, corridas, no sé, tambores. Esto es un horror, un olor a humano acá, imposible, insoportable. Disculpame, decía a los chicos de la facu que ya estoy llegando con el champancito para ahí. En 5 minutos estoy. Oficial, haga algo. ¿Qué hacen todos estos chicos acá? Por favor, qué olor, qué gente... Vea, por favor. ¿Cómo con bebidas alcohólicas acá? Entrégame ese champagne. Espere, oficial, por favor, ¿cómo champagne? No, espere. Sí, dame acá. No, trae. ¡Ay, no! ¡Es mi ojo! ¡Ay, no! ¡Por favor! ¡Que me ayude! Esto fue una producción del Taller de Mochileros y Mochileras de La Huella. Les deseamos una feliz Navidad, Año Nuevo y un próspero Bicentenario con corchos seguros.